En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este viernes 4 de mayo de 2018. Como siempre, un placer que estés ahí un día más a través del 101.4 de Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch. Sí, pones Teleelch y ves cómo hacemos el programa de la radio. Y por supuesto, por escucharnos o vernos desde cualquier parte del mundo, en cualquier continente, en cualquier latitud, en internet, pones teleelch.es y ahí nos puedes sintonizar, nos puedes ver y también escuchar. O desde la app Teleelch, que es gratuita. Buenas tardes. Pues Elche y Hércules ya calientan motores para el derbi del domingo. Ayer representantes de ambos equipos se dieron cita en el Hotel Huerto del Cura en un acto del patrocinador principal para calibrar las sensaciones antes del partido en el Martínez Valero. La sonrisa del lado blanquiverde, la decepción evidentemente del lado blanquiazul. Pero es un derbi y aquí puede pasar cualquier cosa. Lo que para nada es un derbi descafeinado es para Pacheta. Hay un derbi descafeinado, porque aquí los derbis siempre son de una rivalidad alta, muy alta. Entonces, de descafeinado no hay nada. Y aquí el domingo vamos a salir todos con el cuchillo entre los dientes, porque son tres puntos sumamente importantes y es pasar una semana agradable o no agradable. Y esta responsabilidad es la que tenemos. Y esta responsabilidad es la que nos lleva a intentar quedar segundos. Y esta responsabilidad es la que el respeto que merece esta afición que nos han demostrado. Así que ese respeto está por encima de todo. Y tenemos que dar todo lo mejor nuestro para que la afición se vuelva a ir orgullosa de este equipo. Y que nos vuelvan a ovacionar cuando acabe el partido. Si no te ovacionan, algo no has hecho bien. Pues palabra de Pacheta, el técnico del Elche Club de Fútbol, que considera que no hay favorito, que los derbis son loterías y que no se fía del partido. ¿Y qué piensa Josip Vignis, el entrenador del Hércules, tercero también esta temporada como en el Elche, aunque Vignis no tuvo la posibilidad como Pacheta de reflotar al equipo blanquiverde? ¿Cómo llegan Elche y Hércules a este partido? Habla el entrenador del Hércules. Evidentemente, mirando las cosas así, Elche viene mucho mejor que nosotros, sobre todo cuando vemos la última jornada. Pero creo que antes de esa jornada nosotros hemos competido bien en todos los campos y esperemos también competir en domingo. Derbi disputado, como siempre. Cada uno nos jugamos mucho, Elche para sacar tres puntos por delante de su gente y nosotros para sacar tres puntos y ir por la Copa. Tenemos mínimas oportunidades para estar entre cuatro primeros y para tenerlas tenemos que ganar. Bueno, pues escucharemos también voces de presidentes, de directores deportivos y hasta de los alcaldes, de las primeras autoridades de Elche y Alicante en ese encuentro organizado por TMM Grupo Inmobiliario, que es el patrocinador de ambas escuadras y sin duda una de las constructoras más potentes del país. Hoy ya ha entrenado Redru. El Elche además ha hecho oficial el acuerdo de cesión con el Betis por Carlos Redru hasta final de la presente temporada. El acuerdo está cerrado y todavía falta la autorización de la Federación Española de Fútbol para cubrir la ficha

que bueno, pues uno más de los homenajes que se le van a dar a Nino. Creo que hay otros preparados por parte de aficionados, incluso de Marruecos, que tienen preparado también un cuadro muy bonito para entregarle a Nino. En fin, cada uno recoge lo que siembra, y está claro que Nino pues solo recoge merecimientos y homenajes y placas, pues como también le está pasando al bueno de Edu Albacar. Bueno, pues un partido muy bonito el que vamos a vivir. Ayer, el patrocinador principal de ambas escuadras, de Elche y Hércules, TM Grupo Inmobiliario, pues reunió con su máximo representante, el director general Pablo Serna, en las instalaciones del precioso Hotel Huerto del Cura, pues a las altas instancias. Estuvieron los dos alcaldes, el de Elche, Carlos González, y el de Alicante, Javier Barcala. Estuvieron los dos presidentes, Quique Hernández por parte del Hércules, Diego García por parte del Elche. Estuvieron los dos directores deportivos, Javier Portillo y Jorge Cordero. Y estuvieron, lógicamente, también los dos entrenadores. Este es un pequeño resumen de lo que, bueno, lo más granado de lo que dijeron en esa comparecencia en el Hotel Huerto del Cura, en ese encuentro en el que se pidió fundamentalmente fair play, el que las dos aficiones, bueno, cada una anime a su equipo, pero dentro de la máxima deportividad. Yo me quedaría con una frase que dijo Quique Hernández, que lo que se aspira es poder ir con tus hijos al fútbol sin ningún tipo de problemas. Yo creo que eso ya afortunadamente se puede hacer, y que la deportividad reine en un partido que yo sepa no ha sido declarado de alto riesgo, porque ha movilizado un poquito interés en Alicante. Habla Carlos González, alcalde de Elche. Yo creo que un derbi Elche-Hércules siempre es un gran partido, siempre es un partido en el que hay una gran rivalidad, en la que estoy convencido de que, con independencia de la posición que cada club tiene en la tabla clasificatoria, va a ser un partido disputado, va a ser un partido muy reñido, muy competido, porque ambos equipos van a salir a ganar, van a salir a hacer disfrutar a sus aficiones, van a salir a hacer disfrutar a los aficionados del Hércules y a los aficionados del Elche. Y va a ser, desde luego, un partido disputado, reñido y emocionante. Pero tiene que ser un partido que esté presidido por la deportividad, como lo estuvo en la primera jornada, como lo estuvo en la sesión anterior. También este partido tiene que ser un partido presidido por la deportividad, porque en el fútbol, en el deporte, la rivalidad, competir, disputar los balones, intentar ser mejor y marcar más goles, no tiene por qué estar reñido con el fair play y con la deportividad. Creo que ese es el mensaje que hoy queremos dejar, tanto desde el grupo TM, por el patrocinador, como ambos clubes y ambas ciudades. Competimos, pero competimos limpiamente y con deportividad. Así que gracias por la iniciativa, bienvenidos a nuestros vecinos de Alicante, sois bien recibidos en la ciudad, y espero que tengamos un partido excelente en el que, no puedo dejar de decirlo, gane el Elche Club de Fútbol. Pues ese es el deseo del alcalde, que gane el Elche Club de Fútbol. Hablaba su homónimo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Buenas tardes a todos. Agradecer, como ya ha hecho el alcalde de Elche, al grupo TM, esta iniciativa. Suscribo todas y cada una de las palabras, tanto del alcalde como del presidente de TM, ¿no? El objeto de que hoy nos reúne está por encima incluso del propio deporte. Es fomentar valores que son importantes en el deporte como en la vida, y es afrontar los retos con deportividad, es decir, sacrificio, búsqueda del resultado, y al final por los métodos más limpios, ¿no? Creo que es muy importante por lo que representa en sí. Quiero agradecer la bienvenida al alcalde de Elche. Son palabras de Luis Barcala, alcalde de Alicante, que pronosticaba un 1-2 favorable al Hércules. ¿Y qué piensa Quique Hernández, exentrenador, entre otros, del Hércules, también del Elche, lo fue en la temporada 94-95, y ahora presidente del Hércules? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a TM. Gracias por compartir con nosotros, al alcalde de Alicante, Luis Barcala, también al alcalde de Elche, también el presidente. Gracias por habernos invitado. iba a coger el discurso del alcalde para suscribirlo, menos en el resultado. Eso es imposible. Voy a suscribir al de mi alcalde, el del 1-2, en el resultado. Se ha hablado de fair play, de lo importante que es la deportividad, saber ganar y perder. Son partidos especiales, son partidos los Elche-Hércules, Hércules-Elche, acontecimientos donde generalmente va muchísimo público. Lo que es importantísimo de cara al próximo partido, pero al futuro y al hilo de lo que hablábamos de deportividad, es poder ir con nuestros hijos al fútbol. Es decir, que la afición del Elche quiera que gane el Elche su equipo, pues es lo más normal del mundo, y que aprieten y las bromas lógicas, que la afición del Hércules quiera que gane nuestro equipo, también es normal. Todo eso tiene que ser compatible con un espíritu sano, deportivo, de educación, y que podamos convivir como se convive, porque yo creo que los últimos derbis son ejemplares, no ha habido incidentes. Yo recuerdo hace 20 y tantos años uno que estuvo un poquito movidito y tal, pero bueno, lo que sí creo que todas las personas que hemos hablado, las que han hablado anteriormente, los alcaldes, lo han puesto de manifiesto, lo importante que es Elche, lo importante que es Alicante, los ciudadanos, llevarnos bien, trabajar juntos. Y la verdad que me gustaría estar aquí dentro de muy poco tiempo, dentro del tiempo necesario para nosotros. El Elche podría acortarlo un año. Y tener un derbi en primera división, Elche-Hércules, Hércules-Elche, es lo que nos tiene que motivar a todos. Pues efectivamente, esa sería, o esa es la gran motivación y ese es el gran objetivo. No sabemos los años que pueden tardar o pasar para llegar a esa situación, un derbi en primera, que sería maravilloso. Por su parte, el presidente del Elche, Diego García, agradecía el apoyo a los aficionados, mientras que Quique Hernández, por cierto, pronosticaba un 0-2. El pronóstico del presidente del Elche se ha venido arriba. Con la pasión que el míster está poniendo, que lo tengo por ahí, vamos seguro a conseguir los éxitos deportivos que todos deseamos. Y en tercer lugar, hablando de deseos, desde luego deseo en primer lugar una victoria el domingo. No me aventuro a decir un resultado, pero desde luego una victoria. Está la porra, se vas a tener que mojar, Diego. Bueno, pues vamos a poner un 3-1. Un 3-1 que luego no servía porque ya lo había puesto el alcalde de Elche, así que ¿hay coincidencia? Cambiaba el resultado. Bueno, pues entonces pondremos un... Escríbelo tú. Ah, aquí estoy. Bueno, pues entonces vamos a poner un 4-1. Te estás creciendo por el momento. Bueno, en primer lugar el deseo era, como digo, la victoria. El segundo deseo, sin duda, sería el ascenso a final de temporada. Y el tercer deseo sería que este derbi se pudiera repetir próximamente en categorías superiores. Palabras del presidente del Elche. ¿Qué piensan los entrenadores? Los hemos escuchado al principio. Muy rapidito vamos a escucharlo de nuevo. Pero antes, los directores deportivos. Javier Portillo, para él, ¿cómo llega el partido? Bueno, la verdad es que esperamos un partido muy, muy competido por ambos equipos. Nosotros es verdad que llegamos al derbi en peor situación, en clasificación. Pero bueno, son 3 puntos más, 3 puntos importantes. El equipo el domingo en el derbi tiene que competir como lo venía haciendo semanas anteriores. Y sobre todo el afrontarlo con muchísima ilusión y como si fuera el gran partido del año, porque merecemos dar una alegría a nuestra afición, ya que este año le hemos dado muy pocas. Y le preguntamos a Portillo si una victoria aliviaría al Hércules. Bueno, partiendo de la base que la temporada no es buena y todos somos conscientes de ello, la verdad es que el único objetivo que teníamos era jugar playoff. Como bien ha dicho el míster antes, hay mínimas opciones, vamos a intentar apurarlas, pero es verdad que los jugadores y la plantilla deben afrontar el partido sabiendo que es un derbi importante y que ganándolo, pues bueno, se vería el nivel de esta plantilla que en muchos partidos no lo ha llegado a dar. ¿Y qué piensa el director deportivo del Elche del derbi, Jorge Cordero? Buenas tardes a todos, gracias por venir y darle las gracias Pablo Serna por el apoyo que nos está dando a lo largo de este año, tanto a nosotros como al Hércules, y bueno, agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros. Bueno, un derbi, pues como todos los derbis competidos, pues con mucha ilusión por ambas partes. Nosotros creo que llegamos de momento con la mitad del trabajo hecho por haber conseguido meternos en playoff, y bueno, y a partir de ahora pues seguir compitiendo. Nuestra obligación es la de salir a ganar todos los partidos, como no puede ser de otra manera, pero también dosificar los esfuerzos y también primar que para nosotros lo importante es dentro de 15 días, ¿no? Para nosotros también es importante el partido del domingo, y vamos a competir, vamos a intentar ir a por los 3 puntos como nuestra obligación, pero también dosificando un poco la plantilla e intentando que lleguemos de la mejor forma posible al playoff. Está claro que no querían sacar pecho, ni Pacheta ni Cordero, cuando le preguntamos a Cordero si el Elche, por el factor campo, donde aquí hace mucho 7 partidos consecutivos que nadie marca un gol y ya han pasado los primeros, un Martínez Valero con el apoyo de su afición, un Elche clasificado con lo que anímicamente está fuerte, un Hércules todo lo contrario, si por todo eso el Hércules, o mejor dicho, el Elche era favorito para el derbi. Bueno, la verdad que sí, el espíritu para... Ese no es la respuesta, sino esta. Para el domingo. No, yo creo en un derbi para mí nunca hay favorito. El Hércules tiene grandes jugadores, igual que lo tiene el Elche. Y bueno, en un derbi se equilibran mucho las cosas y hay muchos nervios, mucha tensión y se suelen equilibrar mucho los partidos. Bueno, yo creo que va a ser un partido bonito entre dos equipos que tienen rivalidad y que gane el mejor y sobre todo que no hayan lesiones. Y eso es lo que me importa de este partido. Y para Pacheta, el Elche es... ¿favorito por todo lo que hemos comentado? Los derbis siempre son lotería, Da igual cómo lleguen los equipos, va a ser un partido duro, va a ser un partido de detalles, que esperemos que se caigan de nuestro lado, pero va a ser un partido de detalles. O sea, que no ve favorito a su equipo. El rival tiene jugadores de un nivel altísimo, y esos jugadores en los momentos complicados es cuando aparecen. Y el Hércules tiene ese tipo de jugadores. No me fío de este partido. Es un partido en el que tenemos que estar, nos va a exigir, nos va a exprimir y tenemos que estar al mismo nivel que estuvimos contra Lleida o que estuvimos contra Mallorca. No se fía, por tanto, el técnico del Elche de ese partido. Y mientras, Bisnik, técnico del Hércules, reconoce que llegan con muy pocas opciones y que el Elche está mejor. Evidentemente, mirando las cosas así, el Elche viene mucho mejor que nosotros, sobre todo cuando vemos la última jornada. Pero creo que antes de esa jornada nosotros hemos competido bien en todos los campos y esperemos también competir el domingo. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC, disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Quieres lavar gran cantidad de ropa de una sola vez? ¿No puedes lavar edredones, mantas o ropa de hogar en casa? En Elche, autoservicio de lavandería y secado Santén. Con las máquinas más avanzadas del mercado y los mejores productos, tu ropa quedará perfecta en poco tiempo. Y con la tarjeta Fidelidad tienes un 10% de descuento todo el año. Autoservicio de lavandería y secado Santén. Un amplio local con buen aparcamiento. En Carrús, calle Victoria Ken 17, Elche. My love is alive, way down in my heart, although we are miles apart. Elche en punta con Paco Gómez. Hablando de ese derbi Elche-Hércules, hoy el técnico del Elche en rueda de prensa, José Martín Rojo Pacheta, ha dejado claro que habrá cambios, algunos de ellos obligados, porque quiere dosificar, 4 o 5, pero que saldrán a ganar, a apretar, a correr. Incluso puede haber algún cambio como en la portería. El propio técnico lo confirmaba, Pacheta. Va a cambiar, sí. Va a cambiar. Va a haber cambios de jugadores. Unos cambios van obligados, otros cambios van... Casi todos van en función al número de partidos, a intentar dar un poquito de descanso. Pero no hablo de rotaciones, hablo de jugadores que están un poco más cansados, que podemos tener riesgo de lesión. Pero vamos a ir con todos los que mejor estén, sí. El equipo va a ser duro, va a ser buen equipo, muy bueno. ¿Cuántos cambios? Lo vamos a hacer, sí. Lo vamos a hacer, no... Yo hoy me imagino que haya 2, 3, 4 cambios, no lo sé, pero va a haber algunos cambios, pero los hubiéramos hecho de otra manera también. Hay algunos que vienen ya obligados, igual que hemos ido dando descanso o hemos ido parando a algunos, este domingo vamos a parar a otros. Entonces, seguimos en esa línea, pero el equipo va a salir a ganar y vamos a ganar. Nosotros vamos a ir a ganar. A ganar, por cierto, un técnico que quiere cambiar de banquillo, en vez de, conforme miras desde tribuna, el Elche se colocan a la izquierda, quiere ponerse en el de la derecha para estar cerca del juez asistente. ¿Habría cambio también en la portería? Me planteo muchos cambios, sí. Incluida la portería. Me planteo muchos cambios. Os repito que tengo 2 porteros de muchísimo nivel. Mucho nivel. Que estoy muy tranquilo ahí en ese aspecto, sí. ¿Y cómo se hace para tener que ganar el derbi, salir con máxima tensión y a la vez dosificar pensando en el playoff? Lo estamos haciendo en los anteriores partidos también, Julián. Hemos dejado a veces a Benja o a veces a Javi Flores, los hemos dejado fuera, que venían jugando habitualmente, ¿de acuerdo? Y los vamos dejando, vamos dando descanso. Hemos ido cambiando también el lateral izquierdo. Ahora con los centrales con lesiones o sanciones hemos ido cambiando también jugadores, tanto Tecchio como en este caso como Neider, que han ido cumpliendo partidos de sanción, vas cambiando. Entonces hay unas partes que llegan obligadas por las sanciones, hay otras que llegan también obligadas por el cansancio y hay otras que llegan pues por situaciones en las que hay un jugador que está llamando a la puerta y que está intentando jugar y entonces intentamos darles... esos minutos que están solicitando, que están pidiendo. Lo que está claro es que los que tienen 4 cartulinas amarillas, me viene a la cabeza Johnny Íñiguez, yo creo que van a tener la oportunidad de jugar para forzar la quinta. Y los que se queden con 4 y no vean la quinta, no viajarán a Olot. Lo ha dejado muy claro el técnico blanquiverde, que no piensa arriesgar para el primer partido del playoff. Porque recordemos que cuando llegas al playoff, si tienes 1, 2, 3 o 4, llegas limpio a la competición. Bueno, el técnico del Elche ha dejado claro que no será un derbi descafeinado, que nunca hay un derbi descafeinado, que la rivalidad es muy alta, que saldrán con el cuchillo entre los dientes, que quieren ser segundos y está el respeto a la afición para que te sigan ovacionando y se sientan orgullosos. La última sobre Pacheta, sobre Redru, el nuevo fichaje blanquiverde. Todavía falta la confirmación por parte de la federación, que anda anclada en el Pleistoceno. Y lo confirma con fax. Ellos no saben lo que es un mail, un WhatsApp, un SMS, que también es poco antiguo ya y arcaico. No, con fax. Y cuando ellos les apetezca. Bueno, pues son los restos de Villar y compañía. Sobre Redru, que ya ha entrenado esta mañana, ¿qué opinión tiene el técnico del nuevo lateral zurdo que procede del Betis B y que puede aportar? Redru es un jugador al que hemos visto, al que se ha filtrado desde la dirección deportiva, en el que se me expuso la posibilidad de traerlo y en el que todo el mundo hemos estado de acuerdo en traerlo. Es un lateral izquierdo con buen juego, es duro, es fuerte, buena zancada. Incluso nos puede hacer de segundo extremo, jugar con doble lateral. Es un chico que va bien para arriba, que tiene buen último pase y que viene con muchísima ilusión. Hemos estado con él, hemos hablado con él, ha empezado a entrenar. Es un chico que viene con toda la ilusión a intentar jugar, a intentar ganarse un puesto. Y en sus manos está. Aquí todo el mundo, los 22 que están ahí dentro, pueden jugar. Todos pueden jugar. Si no pudieran jugar, lo hubiera dicho ya o hubiéramos tomado decisiones. Por tanto, Redru, que en cuanto tenga, bueno, pues la ficha en condiciones, para Olot incluso ya podría empezar a jugar, porque esta semana parece bastante precipitado. Recordamos lo que hemos comentado al principio, el juicio ha comenzado, las primeras vistas orales en ese concurso de acreedores del Elche para declararlo como culpable o no. Ya han estado esta mañana ante los jueces y un sinfín de abogados, los expresidentes Sepulcre, Juan Anguís, también hasta Antonio Rocamora, también el presidente del Elche, Diego García, y así hasta finales de julio, hasta 50 personas entre exdirectivos, consejeros, exconsejeros, alcalde, exalcaldesa, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el director del IVF, para saber finalmente qué piensa el juez sobre si el concurso debe ser declarado culpable o no. Repasamos también la agenda deportiva para el fin de semana, donde nos encontramos que el Elche Ilicitano tiene dos partidos donde se juega el ser o no ser en la tercera división para mantener la categoría. Tiene un mínimo colchón de 2 puntos sobre el descenso. Juega en Ibi contra el Rayo y vence el domingo a las 6 de la tarde. Liga Nacional Juvenil, Levante B, Elche B, el viernes hoy a las 7 de la tarde. El Kelme B recibe al Valencia B el domingo a las 11 y media en el Polideportivo Altavix, y Benidorm Celtic Elche el domingo a las 5. En preferente, Monforte Unión Deportiva Ilicitana, mañana a las 5:30. En preferente, Unión Deportiva Ilicitana Pinoso, el sábado, este es el partido Unión Ilicitana Pinoso, preferente, exacto. Mañana sábado a las 5:30 en la Ciudad Deportiva Campo 7. En autonómica femenina, el Discóbolo recibe al Elche Club de Fútbol, al líder, con todas las papeletas para el ascenso, mañana sábado a las 5:15. En fútbol sala, segunda división femenina, Sociedad Deportiva Hispania, Juventud de Elche, el domingo a las 12:30. En balonmano, división de honor femenina, Mavi Nuevas Tecnologías recibe al Elche Mustang, mañana a las 5:30. En primera estatal, el Mislata recibe al Vulcanizado Salverola a las 7. Hay que destacar que se va a celebrar también la segunda prueba del Campeonato de España de marcha nórdica. El recorrido transcurre desde el Parque Municipal con salida y meta en la Fuente de las Copas, recorriendo la ladera del río, subiendo y bajando 2 veces al parque, con un total de cerca de 14 kilómetros. Como digo, este campeonato de marcha nórdica. Y también se va a disputar el domingo el cuarto triatlón olímpico Ciudad de Elche, con salida a las 9 de la mañana, con la prueba de 1.500 metros en aguas de Arenales del Sol, 40 kilómetros en bicicleta por pedanías del campo de Elche, para hacer la transición bicicleta-carrera a pie en el parking de Candalix, aquí en Elche, y la última parte de la prueba, 10 kilómetros por la ladera del río y el centro de la ciudad. La meta en el paseo de la estación, la entrega de premios sobre la 1 del mediodía del domingo. La inscripción ya está cerrada y van a ser 200 los participantes de esta cuarta triatlón olímpico Ciudad de Elche. Os recuerdo que el domingo a las 5:30 empezamos la retransmisión de este derbi Elche Hércules. Feliz fin de semana. Hasta el próximo domingo. Gracias por estar ahí. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.